Questa lei si patina. I told you. Así es. Será normal esa manera en que me miras. Me estás tocando por la esquina el corazón. Ayer pensaba que lo nuestro era sin prisa. Hoy voy corriendo 80 millas por tu amor. Oh no, no sé si esto en realidad va mal o bien. Toca ver en qué vamos a terminar. Dime tú, yo solo sé que si me pides que te bese, yo te beso. Y si me pides que te toque, yo te toco. Si tú me dices ven conmigo, yo me vengo. ¿Por qué decirte que no? Yo no sé. Pero si quieres que te olvide, no te olvido. Y si me dices que te deje, no te dejo. Porque cuando no me convienen tus consejos, yo me hago loco, bebé, ya lo ves, yeah, yeah. Oye. Ya no quiero nada si no va contigo. Voy a conquistarte una y cada noche, como si jamás te hubiera conocido, como la primera vez que yo te vi. Oh no, no sé si esto en realidad va mal o bien. Toca ver en qué vamos a terminar. Dime tú, yo solo sé que si me pides que te bese, yo te beso. Y si me pides que te toque, yo te toco. Si tú me dices ven conmigo, yo me vengo. ¿Por qué decirte que no? Yo no sé. Pero si pides que te olvide, no te olvido. Y si me dices que te deje, no te dejo. Porque cuando no me convienen tus consejos, yo me hago el loco, bebé, ya lo ves. Pide por esa boca que al final por ti hago lo que sea. Ponte bien caprichosa, pero ven donde yo te vea. Beberte gota a gota quiero yo, una noche tras otra. Hacer lo que provoca, tú dime a ver si esto nos gusta, ¿qué vamos a hacer? Que si me pides que te bese, yo te beso. Y si me pides que te toque, yo te toco.